Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Radio. Estamos transmitiendo desde el Café Zapata. Esta es una transmisión conjunta de varios medios libres. Estamos organizándonos, estamos cooperando, solidarizándonos en llevarles información, contenido, sobre todo reflexión después de lo que ha sucedido hace unos 10 días con el temblor del 19 de septiembre. Y me acompaña a Andrea Rodríguez en la locución. Muy buenas noches, Andrea. Hola, Clau. ¿Cómo están todos? Les mando un abrazo muy grande, un apretón así muy, muy fuerte. Justo es la primera vez que estamos aquí conduciendo después de el temblor. Hace mucho no nos escuchábamos. Y bueno, estamos haciendo el programa completamente en vivo, aquí con la solidaridad y el acompañamiento de muchos y muchas compas. También está acá Alejandra de la Granja, que va a estar haciendo como uno que otro comentarillo por ahí. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, Clau, pues vamos a empezar. Empezamos este programa. Sí, empezamos este programa sobre reconstrucción y pues vamos a tener muchas reflexiones el día de hoy. Vamos a hablar de la reconstrucción material. Evidentemente se necesita buscar alternativas a lo que hemos vivido con estas inmobiliarias, con todo este modelo de ciudad que tanto hemos criticado en este programa, pero también vamos a estar hablando de la reconstrucción emocional, de lo importante que es volver a estar fuertes, resilientes, enteros ante estas emergencias. Y vamos a estar hablando de la reconstrucción social, de toda esta energía, de este tejido, de esta solidaridad que se ha dado, pero que potencie verdaderos cambios profundos. Así es, Clau. Y bueno, pues no puedo evitar pensar en esto que decía Walter Benjamin al hablar sobre esta metáfora que tiene del ángel de la historia, de este ángel que está viendo un lugar en ruinas hacia atrás, que es el lugar en ruinas sería el pasado, y justo el momento de crisis, este momento del terremoto en la Ciudad de México, del temblor emocional, del temblor social, al final puede convertirse en una posibilidad también, justo para mirar, hacer una revisión de la historia contra pelo, para revisar qué onda con nuestro pasado, cómo lo podemos, más allá de borrar, como esto que quieren las inmobiliarias, de borrar las ruinas, de llevárnoslas con grandes maquinarias hacia el basurero, más allá de eliminarlas, cómo podemos reconstruir. Porque al final el pasado también somos nosotros. Entonces, el capital justo está manejando todo el tiempo esta idea del progreso, del futuro, de un tiempo por venir, borrando esto que está atrás. Entonces, el terremoto se vuelve también un momento de relámpago que hay que atrapar para poder revisar esta historia. Muy bien, pues vamos con una canción. Es la de Silvio Rodríguez. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía. Yo soñé con aviones si se mataban. Destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, dice Silvio Rodríguez en esta canción. Y bueno, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de más de 300 muertos en la ciudad por edificios colapsados? Podemos decir que son la corrupción de un gobierno que ha aceptado un modelo de ciudad que implica una alta productividad por parte de empresas como las inmobiliarias, que es pues un modelo de negocio en donde lo importante es meter a mucha gente en poco espacio, porque necesitamos muchas viviendas pequeñas para que mucha gente pueda vivir aquí. Pero finalmente, más allá de quedarnos en el nivel de la corrupción, este suceso, este desastre que sucedió aquí en la ciudad, nos tendría que hacer reflexionar sobre qué tipo de ciudad queremos seguir construyendo, o más bien ya no seguir construyendo este tipo de ciudad, y entonces plantearnos qué implicaría una deconstrucción. Sin duda, las inmobiliarias sabemos que ha sido el negocio de los últimos años de esta ciudad, el planteamiento que se ha dado a partir de la gentrificación y de que entre el capital. En cada lote baldío que encontramos, no pasan más de algunos meses cuando ya está una inmobiliaria construyendo departamentos, plazas comerciales. Los espacios públicos están completamente construidos, ya no hay ni siquiera un parque en donde se pueda pasear libremente. Siempre se está pensando en construir plazas comerciales, hasta abajo de los puentes hay ya comercios. En todos lados nos están metiendo esta lógica de construcción, y por supuesto la tierra no aguanta más, la tierra ya no aguanta tanto cemento. Y bueno, es en una zona además sísmica, donde es muy factible que ante un sismo estas construcciones se caigan. Claro, Clau, y bueno, al final las crisis también revelan cosas, ¿no? Sacan cosas a la luz. En este caso el terremoto viene a sacar pues la corrupción de las inmobiliarias, y como bien dices, es importante no asumir en abstracto, digamos, como un culpable el capitalismo, el imperialismo, etcétera, sino más bien es importante ponerle nombre y apellido a los sujetos que hacen posible, digamos, que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Por aquí estaban unos compañeros y compañeras haciendo o trabajando en la investigación del mapeo, cartografías, y bueno, nos pasaron unas páginas de internet para en las que van a ir subiendo información. Una de ellas es solidaridad.mx y la otra es https://infosismo.azurewebsites.net. Es un grupo de cartógrafos, geógrafos que se están dedicando a hacer la investigación sobre cada uno de los espacios en derrumbe, ponerle nombre y apellido a quien dio las concesiones, a quien hizo la construcción, ponerle nombre a los culpables, que creo que es algo que tenemos pendiente del 85. ¿Cómo es posible que en una ciudad, y tú lo decías hace rato, que en un terreno sísmico se construya este nivel de edificios, ¿no? ¿Cómo es posible? Y bueno, esto nos recuerda un poco a la doctrina del shock, Clau. Sí, la verdad es que lo que ha sucedido, yo no he podido dejar de pensar en este libro de Naomi Klein que escribió en el 2007. Naomi Klein es una periodista canadiense que se dedicó durante muchos años a documentar lo que pasaba en sucesos o experiencias traumáticas de desastres. Podrían ser desastres naturales como temblores, huracanes, pero también desastres políticos como guerras, invasiones, etcétera. Y ella veía que había una vinculación entre estos desastres y la instauración de un sistema neoliberal. Es decir, que algo que ella denominó el capitalismo del desastre es una doctrina que implementa presupuestos económicos, políticos de la Escuela de Chicago, es decir, de Milton Friedman, que como sabemos fue o ha sido el padre del monetarismo y neoliberalismo. Exacto. Y bueno, pues esta implementación de este modelo toma la idea de la doctrina del shock para orientar procesos de reconstrucción como respuesta a este tipo de desastres naturales. En este libro nos dice Naomi Klein que la mayoría de las personas que sobreviven a una catástrofe quieren salvar todo lo que sea posible y empezar a reconstruir lo que no ha perecido. Desean reafirmar sus lazos con la tierra y los lugares en los que se han formado, pero los capitalistas del desastre no les interesa en absoluto reconstruir ese pasado. Los procesos engañosamente llamados de reconstrucción se limitan a terminar la labor del desastre original, tirando abajo los restos de las obras, comunidades y edificios públicos que aún quedaban en pie, para luego reemplazarlos rápidamente con una especie de nueva Jerusalén empresarial. Todo antes de que las víctimas del conflicto o del desastre natural fueran capaces de reagruparse y reclamar lo que les pertenecía. Es decir, para los capitalistas, el miedo y el desorden representan una oportunidad de negocio. Claro. Además, esta idea del rescate, que tiene todo un carácter histórico y paternal de parte del Estado, pero también de las grandes empresas, como esta idea de ser el mesías o el héroe de una sociedad o de un espacio que necesita ser salvado, que ya no tiene nada valioso por rescatarse. Entonces, es la idea del Estado paternal, que también justo va de la mano del capital y por supuesto que del ejército y de la policía, que al final es este brazo coercionador, ¿no? Para que la sociedad para obligar a la sociedad a ser rescatada, ¿no? Y bueno, tenemos también y una cosa que ahí atraviesa mucho este tema del terremoto es el tema de la lucha histórica de las mujeres trabajadoras, que se expresó sobre todo en el caso de esta fábrica de la calle de Chimalpopoca y Bolívar, en donde, más allá de mencionar como que es súper importante el tema del sindicato de costureras que se formó a partir de 1985, es importante también ponerle un corte de género a estos desastres antinaturales, vamos a decirlo así. para entender que no es homogéneo, pues, el desastre, que no es homogénea la destrucción, sino que también ahí hay vidas invisibilizadas, hay mujeres que estaban orilladas, digamos, a condiciones laborales, pues, bastante turbias, tan turbias que ahora no sabemos de qué se trata. Es tan turbio que no se tiene información acerca de ese lugar, no se tiene información acerca de los nombres de las compañeras que se encontraban trabajando ahí. Y para mí es importante meterle al tema del desastre y de la solidaridad y de todos los temas que se están hablando ahorita, un corte de género. Sí. Pues sí, Andrea, la verdad es que hay muchas perspectivas desde donde abordar lo que ha sucedido con la respuesta de la sociedad, con la respuesta de las personas. Y sí, desafortunadamente, pues todas las tragedias que suceden no son iguales, sino que siempre tienen características dependiendo justo del nivel social, del género, como bien dices. Por supuesto, no es lo mismo lo que se vivió en la Ciudad de México que lo que se vivió en Chiapas o en Oaxaca, y por ende también la respuesta de las personas tiene que ser distinta ante esos diferentes eventos. Pero creo que lo interesante de lo que queremos plantearles en este programa es que después de que sucede estos acontecimientos, pues necesitamos reconstruirnos, y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Hay quienes la solidaridad y la reconstrucción la quieren para que todo siga igual, o como decía Naomi Klein, para instaurar un sistema político, económico, que beneficie ciertos intereses de empresas, de gobiernos. Y habemos otros que queremos que la reconstrucción sea desde la sociedad, con la gente, y que sea en beneficio de una vida digna, como lo dice este programa, una vida digna en donde pues todos tengamos la manera de vivir y de crear un mundo distinto, más justo, más equitativo. Y bueno, de eso vamos a estar platicando. ¿Cuáles serían esas alternativas de reconstrucción? Sí, justo pensaba que en el caso de Chimalpopoca, para la banda que nos dedicamos a la investigación, que a veces yo me dedico a la investigación y a veces me siento un poco inútil en estos casos porque no sé cómo, de qué manera ayudar. Pero justo hay pendiente un trabajo de genealogía, quizá, para rescatar del anonimato y de la invisibilización a todas estas mujeres que, al menos en esta coyuntura, pues se encuentran en el limbo. No sabemos qué pasa con ellas, no sabemos qué pasa con esos nombres, con esas listas. Pero justo a partir de esta coyuntura, generar un trabajo de investigación, un trabajo teórico, concreto, sacar todas esas herramientas teóricas que siempre también estamos como usando para divagar acerca de un montón de fenómenos. A partir de esta urgencia es necesario reconstruir incluso la manera de pensar el mundo, la manera de relacionarse con el conocimiento. Y a mí me parece que una propuesta podría ser hacer una genealogía de todas estas mujeres, y no solo quedarnos ahí, sino de la lucha histórica de las trabajadoras en nuestro país, que tiene un tinte ahí muy especial. Entonces, justo para hablar de la reconstrucción de las capacidades productivas de las personas, tenemos una entrevista. Sí, vamos a presentarles una entrevista de Jorge Franco. Jorge Franco es un economista que se ha dado cuenta, de alguna manera, que hay estas dos formas de reconstruir a una sociedad. Por un lado, la reconstrucción en manos de las inmobiliarias, de la inversión privada, seguir con este mito económico de que se necesita inversión para generar empleos y que es necesaria de estas grandes empresas, o bien una reconstrucción que sea más bien a partir de rescatar la producción, los saberes, las posibilidades de las propias personas, para ellos mismos construir no solo sus viviendas, sus alimentos, su calzado, su salud, su cultura, en general, para reconstruir desde dentro la vida. Entonces vamos con esta entrevista a Jorge Franco. Adelante. Thank you. que el impacto inmediato, que fue sumamente importante y que nos tiene a todos tensos y preocupados y muchas veces asustados y deprimidos, ha sido sumamente importante. Pero por otro lado, yo creo que apenas vamos a empezar a vivir el impacto, digamos, de mediano y largo plazo sobre los empleos y las necesidades económicas que va a imponer la reconstrucción. Y a mí me interesa hablar sobre todo de este impacto de largo y de mediano y largo plazo. Pero más allá de esta ayuda inmediata, vamos a tener que pensar en una reconstrucción frente a la cual nos vamos a enfrentar a una discusión política en este país. ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Y yo diría que tenemos dos grandes opciones que se van a poner en juego y que van a discutirse a nivel nacional. Una es, ¿va a ser una reconstrucción monopólica basada en grandes firmas constructoras para reconstruir las casas de los pobres? Y pienso sobre todo en la reconstrucción en Chiapas, en Oaxaca. ¿O va a ser una reconstrucción dispersa basada en las capacidades de la propia gente y poniendo en juego los esfuerzos locales y las capacidades de producción locales? El terremoto nos descubre, nos hiere más, porque ya de por sí somos una sociedad que de alguna manera está enferma, diría yo. Es decir, somos una economía que trabaja a media capacidad. La mayor parte del empleo es informal, no es un trabajo en condiciones dignas. Y estamos en una economía que ha ido destruyendo muchas de sus capacidades productivas, sobre todo las capacidades productivas populares, las que tiene en sus manos la mayoría de la población, porque se ha hecho una configuración de mercado globalizado que no es apropiada para la producción interna histórica, digamos, de este país. En estas condiciones, yo creo que el terremoto nos exige cuestionar ese modelo en el cual nos movilizamos a mediana velocidad, a mediana capacidad. Yo creo que nos tenemos que plantear una reconstrucción basada no en reconstruirle a la gente sus casas, sino en ayudarles a que ellos mismos las reconstruyan, y como parte de un esfuerzo mucho más amplio e integral, levantar capacidades productivas locales que le permitían a la gente satisfacer a nivel local y regional una gran parte de sus necesidades y levantar los elementos de una canasta de consumo popular a partir de la plena movilización de capacidades locales y regionales, generando una gran cantidad de empleo. En lo que yo llamaría una reconstrucción dispersa, muy dispersa, contraria a una reconstrucción monopólica contratada por el Estado, dos o tres empresas de sus cuates amigos de siempre para que hagan un gran negocio. Yo no creo que el presidente pueda estar haciendo un llamado a las grandes constructoras para una ayuda solidaria, y en todo caso no me he enterado que estas constructoras hayan ofrecido una ayuda solidaria. Estas empresas están en el gran negocio. Yo tengo un sinnúmero de anécdotas que presento en mi libro, el que publicó la UNAM en 2012, este de México, del empobrecimiento al bienestar, donde estoy hablando del empobrecimiento en términos de capacidades productivas. Es decir, la gente puede producir muchas cosas, pero ya no existen los mecanismos de comercialización apropiados que solamente son útiles ahora para el gran comercio y la gran producción. Necesitamos reconstruir mecanismos de comercialización, de intercambio para la pequeña producción local y regional. Esto generaría empleo, levantaría capacidades productivas y crearía una canasta con capacidades para una mayor autosuficiencia local, que yo creo que esa es la respuesta ante esta enorme tragedia, la respuesta de mediano y largo plazo, sin que deje de existir la ayuda inmediata que sigue siendo necesaria. Vale. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Es de Daniel Biglietti, me recuerda a Víctor Jara. Y pues los de este tema de los terremotos también, muchos estaban como super pilas, ¿no? Yendo de un lado para otro, como que lo traían más en la sangre. Yo, bueno, yo tengo una roomie argentina que casi casi se quedó parada y me dijo, ¿qué hay que hacer? Cuando estaba toda la casa moviéndose, y yo, pues hay que salirse. Y de alguna manera su tranquilidad ante la situación me hizo tranquilizarme, pero estos compas chilenos sí andaban como súper, súper movidos. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Jorge Franco. Ya estamos ante un enorme cambio de paradigma. La preocupación ya no es llevar el producto más barato al consumidor. La preocupación es permitir que la población trabaje, que produzca y que consuma mediante un proceso de intercambio entre ellos mismos. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer reconstruyendo un sector social de la economía. A este país, frente a este terremoto, le urge reconstruir el sector social de la economía para que la gente pueda movilizarse saliendo de estos problemas a partir de su propio esfuerzo. Y yo lo que creo es que tenemos una sociedad con un gigantesco potencial de esfuerzo, de solidaridad, que se acaba de demostrar. Miles de jóvenes buscando dónde ayudar. El deseo de ayudar era gigantesco y, lo repito, es el mejor remedio contra la depresión. No caigamos en depresión económica, no caigamos en depresión personal, movilicémonos. Yo creo que este sería uno de los elementos constitutivos sumamente importantes de una red de distribución dentro del sector social de la economía abocada a levantar las capacidades productivas locales, y que esto puede ser reforzado mediante el uso de mecanismos de compra, vales o cupones, para demandar en esas tiendas. Y yo creo que este tema de la exclusión de las capacidades productivas populares es el tema de la enorme pérdida en que nos ha metido el modelo neoliberal. Es el enorme costo de una modernización de fachada que ha sido sumamente costosa. Y el costo lo vemos sobre todo en el hecho de que se ha vendido el país, que se ha vendido la banca, que se ha vendido las cerveceras, que se ha vendido la siderúrgica al extranjero, y que ahora se remata por este gobierno la producción energética nacional, en vez de que tuviéramos capacidades por lo menos de autosuficiencia en gasolinas, en petroquímicos, etcétera, ¿no? Es una modernización de fachada que remata al país, y que este terremoto nos viene a recordar la enorme fragilidad en que estamos los mexicanos en un modelo de este tipo, donde se ha perdido hasta la capacidad de producir huevo en una comunidad. Digo, eso es verdaderamente terrible, ¿no? Cuando cada comunidad podría ser autosuficiente en sus alimentos y no tener esta necesidad inmediata de que desde fuera les llegue tanta ayuda, que, insisto, es necesaria. No suspendamos la ayuda, pero pensemos cómo en el futuro las comunidades adquieren niveles de autosuficiencia en lo básico. Yo creo que es parte de todo lo que tenemos que reconstruir y repensar. Y yo siento que este trauma, un elemento posiblemente positivo que surja, es cuestionar el régimen de gobierno que tenemos, cuestionar nuestra democracia, nuestra representatividad, y cuestionar la estrategia económica, una estrategia económica inmovilizadora y vendepatrias. Yo creo que estamos en la necesidad de cuestionar a fondo el modelo, y que desde la izquierda, desde los movimientos populares, surjan alternativas de modelo, de estrategia económica. Es lo que necesita este país, y yo creo que el terremoto es parte de lo que nos debe contribuir a reflexionar. Con Jorge Franco, maestro de la UNAM, y pues igual discrepar o lo que sea, para que pues también escuchemos al otro lado de la cabina. El teléfono es 55 55 79 89 26, para que echen una llamada y podamos platicar entre todas. Y ahora que Andrea decía esto como de los chilenos, ¿no?, como la experiencia de los chilenos en México, pues primero pensaba en que seguramente cada construcción urbana o los habitantes de una ciudad pues tienen una cultura de sismo, una cultura de desastre natural específica según su contexto y según su historia. Y platicando con la gente, hoy platicaba con una señora que decía que pues en el 50 y tantos, que no sé, como que fue el primer o uno de los sismos importantes, y ahora 2017, pues que en el 50 y tantos era como, no, pues no te muevas, ¿no? Como que la movida en la Ciudad de México era, no te muevas, quédate en donde estás, porque ese era el protocolo. En el 85 se dieron cuenta de que sí nos teníamos que mover, porque si no se nos caían los edificios encima y tal, ¿no? Yo no viví ninguno de los dos, entonces más bien es como la memoria de la gente que está transmitiendo su sensación ahora. Y ahora que 2017, pues ya no solo es salir, sino salir lo más ordenadamente posible con una mochila, porque si no, o sea, es probable que o te quedas sin casa o tienes que ir a ayudar. Y se visibilizan un montón de cosas, ¿no? Como la ineficiencia de las autoridades que deberían estar apoyando y más bien pues la sociedad civil ahí. Y entonces, con los chilenos, una prima que estudió en Chile por un semestre, un año, pues allá le tocaron varios sismos. Y uno como de 8, 7, no sé, estaba en el séptimo piso de la universidad. Y ella, junto con otros compañeros de México o de otras latitudes, pues en corto dijeron, cámara, hay que salir corriendo, no corro, no grito, no empujo, abajo una puerta, lo que sea. Y los compañeros y las compañeras de la Universidad de Chile, pues más bien su cultura es como, estamos en un octavo piso, no vale la pena salir corriendo porque no vamos a llegar, ¿no? Y los edificios, al parecer, será cosa de corroborar también, pues están construidos de una manera en la que toleran los sismos, ¿no? Porque es más común y pues se construye una cultura distinta ante específicos desastres naturales, ¿no? Como en Cuba con el ciclón, pues también ya hay una organización previa muy importante de la población y de los CDRs, que en comunicación con las autoridades, como con el Estado, pues ahí han podido construir una organización eficaz que, pues más que entrarle como al momento del desastre, le entran a la prevención del desastre. Ya sabemos que viene y entonces no nos vamos a esperar a que nos desole, sino más bien cómo le hacemos para entrarle antes. Sí, y así como creo que hay una negación, cuando tuvimos el programa del conflicto, hay una negación del conflicto y del problema, pues también hay una negación del desastre, ¿no? Y esta negación del desastre nos lleva a que cuando esté el desastre, cuando está operando este desastre, esta crisis, pues no sabemos ni qué hacer, nos da un montón de miedo y no hay condiciones reales para atravesarlo, ¿no? Y justo este tema de la reconstrucción nos lleva a ser sujetos, digamos, activos en estas situaciones, a no esperar que el Estado, de alguna manera, como él decía, te venga y te resuelva, o es necesario exigir otra cosa al Estado, ¿no? Exigir que opere de una manera distinta, exigir que deje de operar como este ente a favor de las empresas, solamente con este brazo violento que es el ejército, sino asumir, quizá asumirnos ya de manera anárquica como sujetos de nuestra propia historia. Y ahora justo estamos enfrentados a la nada, ¿no? A esa nada que decía Sartre que era sumamente angustiante, y que hay una angustia real en la sociedad, y estamos, está todo por hacer, ¿no, Clau? Sí, yo creo que parte de lo interesante que nos comenta Jorge Franco es que nos damos cuenta que ante un evento como un sismo, pero igual puede ser huracanes, un apagón, en fin, cualquier cosa que desestabilice esta sociedad, nos damos cuenta que vivimos en un modelo que nos vuelve vulnerables. Que sí estamos dependiendo de ayudas externas que tienen que llegar de muy lejos, o bien nuestra vida la basamos en función de las grandes transnacionales, siempre estamos dependiendo de eso. En la medida en la que nosotros nos podemos volver autosuficientes, seremos menos vulnerables. Y eso no a nivel personal solamente, que también es muy importante el tener personas fuertes, sólidas, sino a nivel local, a nivel comunitario. Mientras podamos satisfacer de una manera más completa lo necesario para nuestra sobrevivencia en nuestra localidad o en nuestra comunidad, seremos menos vulnerables ante cualquier fenómeno natural o desastre social o lo que venga. Entonces, este temblor nos tiene que hacer reflexionar a no solamente quedarnos en el shock de lo que pasó, sino a repensar de verdad qué tipo de vida tenemos que ir implementando para lo que viene, que no va a ser sencillo. Sí, Clau, y bueno, vamos a, como ya es tradicional en nuestro programa, tenemos por ahí preparado un Vox Populi. Vamos a escuchar qué dice la gente, ¿te parece? Vamos. Vox Populi. Pues estamos preguntándole a las personas cómo vivieron el sismo, este sismo que sacudió a la Ciudad de México el día 19 de septiembre. ¿Cómo lo viviste, compañero? ¿Tu nombre? ¿Y cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Primero, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? Mi nombre es Jorge Arturo Montiel. Pues obviamente yo lo viví en donde trabajo, que es en la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal, y me tocó en el piso 10 realizando algún trámite. De repente sentí el movimiento, escuché un estruendo en la parte como de los cimientos, y enseguida empecé a sentir el movimiento, un movimiento tremendo, que fue acrecentándose cada movimiento. Lo primero que hice fue replegarme hacia la columna, el punto de seguridad que marcan los de Protección Civil, y enseguida pues veo todo el caos que se está como viendo con mis compañeros rebotando de un lado a otro con problemas para sostenerse de pie. En el momento veo, pues obviamente las mujeres básicamente empezaron en crisis nerviosa. Yo empecé a alterarme un poco, pero al ver que tenía una compañera que estaba muy mal, pues era, no te preocupes, ya va a pasar, no tengas miedo. A lo lejos, del piso 10 se aprecia perfectamente lo que es la catedral y un edificio que es de salud. Pues clarito empecé a ver atrás de la que es del zócalo, empezar a ver columnas de polvo. Entonces, obviamente, se empezaron a caer edificios. El edificio que tenemos enfrente es un edificio también como de 12 o 13 niveles. A través de la ventana se veía cómo se pandeaba. De repente lo veía y de repente ya no lo veía. De repente lo veía y en ese momento pensé, esto se va a caer. O sea, definitivamente yo sí sentí que el edificio iba a colapsar. A lo lejos veo cómo un edificio que creo es de la Secretaría de Salud, se ve cómo se desprende la fachada, el aplanado que da hacia unas viviendas. Clarito vi cómo se desplomó y escuché el estruendo que causó. Tardó, el terremoto más bien, sentí que duró demasiado. Al momento sentí que como que ya no seguía temblando, pero el mismo movimiento natural del edificio seguía moviendo. No podíamos caminar, no podíamos desalojar hasta que cesó el movimiento del edificio. En ese momento pues ya empezamos a dirigirnos hacia la ruta de evacuación, que eran las escaleras de emergencia. Obviamente con las piernas llenas de adrenalina, temblando. Y lo primero es saber qué pasó. Voy hacia el exterior y hacia el World Trade Center, la parte está hacia Miguel Hidalgo, pues columnas de polvo por donde quiera. Al voltear hacia mi mano izquierda, inmediatamente veo el edificio colapsado de un nivel del edificio de gobierno, donde están algunas dependencias, y dije, ya se están cayendo los edificios. Al bajar, pues obviamente pues, es pensar en tu familia y pues ya. Estoy felizmente contando esta anécdota. Muchas gracias. Muchas emociones tocadas. Estamos todavía en el proceso de asimilación de todo lo que ha pasado y bueno, eso es algo de lo que refleja este Vox Populi que les acabamos de presentar. Pero vamos a buenas noticias, vamos a la esperanza, vamos a la reconstrucción, vamos a ver qué posibilidades hay, que después de una crisis, después de un desastre, siempre se abren muchas posibilidades para construir, para imaginar, para la creatividad. Y algo de esto es lo de lo que nos va a hablar Lourdes Malvido. Ella es una arquitecta muy comprometida con el tema de la bioconstrucción y bueno, la bioconstrucción es realmente una alternativa muy viable para cambiar la forma en la que hemos estado construyendo edificios grandotes de cemento, grises, oscuros. Y ella, que ha estado siendo parte de este movimiento de bioconstrucción, nos platica en esta primera parte de una entrevista de tres de qué se trata esto de la bioconstrucción y qué posibilidades hay para llevarla a cabo después de este temblor. Gracias, Yadira, por esta oportunidad de platicar y justo en estos momentos, ¿no? Después del terremoto. Yo por un poco en la narrativa de la historia de todo lo que es la bioconstrucción, pues inicia con toda la idea desde el 68, ¿no? Con el movimiento pues muy alternativo de los hippies y de todo el movimiento social que hubo en 68 de no querer el sistema. Y de allí, en el 85, justamente a mí me tocó el terremoto en mi primer curso de bioconstrucción, ¿sí? Con el ingeniero Ignacio Peón, Xochicali, y eran uno de los primeros asociaciones, fundaciones que trabajaban toda la idea de la bioconstrucción y de la vida sana, ¿no? De la salud. Y para mí es el agradecer a la tierra todo lo que nos ha dado, porque nos ha dado todos los materiales para poder construir. No necesitamos la industria, y el hombre nos lo ha mostrado desde que es prehistórico, ¿no? O sea, el hombre toma la madera, toma la tierra y comienza a construir un hábitat, ¿sí? Tenemos, pues, Paquimé, tenemos Mitla, tenemos hasta en Teotihuacán, las pirámides que están hechas de tierra, están hechas de adobe, ¿sí? Están hechas de cobre. Tenemos, muestras de miles de años de existencia, ¿sí? En Egipto hay bóvedas que llevan 5.000 años allí, o sea, claro, ya en ruinas, pero están montadas las bóvedas, ¿no? Son bóvedas de adobe. Entonces, ahora con el sismo, pues en muchos lugares se cayeron las viviendas de adobe, pero no es por el material, es por la falta de mantenimiento, es pues por una, o sea, negligencia o ignorancia, ¿no? De que a una casa se le tiene que cuidar, ¿sí? Es así como yo cuido mi vestido, ¿sí? Yo, mi casa es mi tercer vestido, ¿no? Si tengo yo mi piel como mi primera piel, mi vestido es mi segunda piel y la casa es mi tercera piel, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar de mi cuerpo, tengo que cuidar de mi vestido y tengo que cuidar mi casa, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la bioconstrucción no es solo construir, sino es vivir, es habitar un hogar, habitar con corazón un hogar y construir con corazón, con manos y con mente, ¿sí? Un hogar. Esto nos cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque, o sea, el material natural nos va a costar menos que un cemento o un acero, que además le exigen al planeta muchísimo más energía, muchísimo más petróleo y lo que se le llama su ciclo de vida, ¿sí? Y la huella energética son muy grandes. Claro, si tú construyes con tierra, sí exige un trascabo, exige mano de obra para sacar del lugar donde vas a sacar, pero pues la tierra, si vas a hacer una cisterna, que estábamos hablando, ¿no? Pues hago mi cisterna enterrada, saco la tierra que hay allí y esa tierra ya me sirve para hacer mi pajarcilla, mis adobes, ¿sí? Y es todo un concepto global, ¿sí? Integral. Se le está llamando holístico, pero es más integral, ¿no? El estar pensando de que, bueno, ahora con todas las casitas de adobe que se tiraron, que quizá no todas estaban perdidas, pero bueno, ya una lástima que por ignorancia Protección Civil en muchos pueblos mandó tirar todas esas casitas. A mí ya me consta y es una lástima, y si esto sale próximamente, ojalá y salga pronto, para avisarles, dar ese aviso importante de que no dejen que tiren su casita de adobe, es su patrimonio. Podemos apuntalar esas casitas y podemos salvar la casa. No se tiene mucha gente que conoce de todo esto, pero sí podemos ayudarles con esta red que estábamos montando de bioconstructores. En 3 días hemos juntado a más de 400 personas voluntarias para apoyar. Entonces yo les digo y les aviso que es posible salvar su vivienda de adobe. El susto que nos lo dio a todos, hasta los que estaban en los edificios, ¿sí? Entonces, no es el material, hay muchos edificios que se cayeron que son de concreto. Hay muchas casas que a mí ya me ha tocado visitar, que también podemos salvar, pero que son de concreto. O sea, no es el material. Híjole, qué importante es esto que acaba de mencionar Lourdes, justo también para combatir esta idea tan estúpida de la estabilidad y de la construcción en el capitalismo, esta idea de que de que el cemento, eso que decíamos hace rato, de que el cemento, de que la varilla es lo que más nos va a dar estabilidad, y negar estos otros materiales históricos con los que la gente desde hace muchísimos años ha construido sus espacios, negarlos y además promover que ya no se construya esto, como el personaje este tan, tan imbécil, la verdad, que tenemos como jefe de Estado, que no tiene ni idea, ni una mínima idea de lo que se tiene que hacer en estos casos, y además suelta comentarios bastante bárbaros y estúpidos. Y bueno, un poco con esta idea de este mito que hay de lo que sería estable, de lo que sería una construcción fuerte, pues vamos a escuchar una canción, la verdad, bastante triste, que yo conozco desde mi infancia, que me acuerdo que mi mamá ponía y que siempre me ha puesto muy triste, pero que también es la realidad de los constructores. O sea, porque al final estas construcciones se alimentan de muerte, ¿no? Un poco como este documental de En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo, que también retrata la vida de las personas que están en la construcción, que al final es una vida muy dura y mal pagada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta triste canción, pero para después pasar a la parte de la reconstrucción y la esperanza. Vamos con Chico Buarque. Última besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. El último besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Sufrió la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un caminos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Pasó en el balcón cuatro paredes plácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. El pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Dios le pague por esa arpía que un día nos va a anular y escupir. Moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague continuar con el programa y con las alternativas. Vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista que nos dio Lourdes Malvido, en donde nos sigue hablando de las posibilidades de construcción tanto en las zonas rurales como en... ¿Qué alternativas de construcción existen para la ciudad después de este temblor? Pues obviamente tenemos técnicas, además del adobe, que la mayor parte del centro histórico está construido con cimientos de piedra, con muros de adobe, y nada más la fachada tiene la piedra de un fachado. Entonces, no, o sea, una iglesia está hecha de piedra y adobe, de los edificios que tenemos en todo el centro histórico que se ven el tezontle tallado, atrás hay adobes, ¿sí? Entonces, son edificios que llevan 450 años, ¿sí? Y que no se han caído, que han resistido todos los sismos, ¿sí? Y entonces, pues hay que tener confianza en lo que nuestra madre tierra nos da, ¿sí? Y confianza en los milenios de sabiduría y de conocimiento constructivo que el hombre tiene, ¿sí? Si en la ciudad se cayeron edificios, si se cayeron sus casas, no tengan, o sea, y que ustedes quieren construir sano y ecológico, pueden usar tacas de paja, pueden usar madera, pueden usar piedra, cimientos en piedra, estructuras en madera, rellenos de pajarcilla. Mi casa, por cierto, es así. Y se movió mucho, pero no se cayó. Sí, hay que tener confianza en los materiales, hay que tener confianza en la mano de obra, hay que aprender. Estamos formando una red de voluntarios bioconstructores que han hecho cursos, y hay muchos lugares en donde se hacen y se dan cursos de bioconstrucción. Estas casas pueden ser un espacio para dar cursos también y para hacer reproducir todo este conocimiento, ¿sí? O sea, la bioconstrucción es más una decisión, ¿sí? Es decidir, yo quiero vivir en una casa sana, quiero vivir en una casa que no tenga una huella ecológica negativa, que, por ejemplo, mi casa, que está hecha de bambú, de tierra, de paja, de madera, de piedra, tengo una huella ecológica, o sea, mínima, y más bien tengo puntos positivos en cuanto a lo que es la producción de CO2, de carbono, de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque todo el material, las fibras vegetales que intervinieron en esta casa, la madera, la paja, el ocochal, el bambú, todas estas fibras vegetales están guardando, son pozos de carbono, ¿sí? Entonces eso hace que la casa no solo no genere dióxido de carbono, sino que lo retiene hasta que la casa se caiga, ¿no? Y yo, esa casita, pues va a durar más de 100 años. Es una casa viva, ¿no? Es una casa, es un hogar, para comenzar. No es solo una casa, es un hogar que fue construido con las manitos de los niños de la escuela, que todos los chicos que vinieron a los cursos le metieron su corazón. Y así pueden ser nuestras casas. Con mi familia vinieron y me ayudaron, y tú que estás allí con tu casita que se está por caer, pues también podemos generar este movimiento nuevo. Es un movimiento nuevo en México de bioreconstruir México, ¿sí? Y no es un sueño, lo tenemos en las manos, es una decisión. Parecía la del hornero. El pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Recuerdo las canciones mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Revocar arcilla, arena y agua. Tierrita también. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra. Cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra casas, por ejemplo, las casas de pacas son parasísmicas, o sea, no hay un antisísmico, eso no es, no existe, son parasísmicos, o que qué significa que no se caen con un sismo de más de 8 grados, no se caen, ¿sí? Entonces, eso tenemos en otros países, han demostrado, han pagado laboratorios para hacer videos. Entonces podemos demostrarles a los organismos gubernamentales que tienen esa parte de la seguridad civil, que son viviendas que pueden tanto absorber sismos de más de 8 grados, que pueden, por ejemplo, en Alemania hicieron en un laboratorio hicieron pruebas para antifuego, ¿sí? Sobre todo la paca de paja, ¿sí? Todo el mundo dice, no, pero es como los tres cochinitos, se te va a quemar. ¡Ah! Entonces, estos alemanes lo que hicieron fue demostrar y hacer unos muros, y se dieron cuenta que los muros repellados con tierra duran hora y media, o sea, 90 minutos antes de que empiece a sacar humo, ¿sí? O sea, podría haber durado más. Entonces obtuvieron el permiso de hacer inmuebles, edificios de pacas de paja con estructuras de madera, porque la madera, las vigas de madera que miden, por ejemplo, 20 por 20, ¿sí? Te dura toda la noche, o sea, se carboniza y no se quema, ¿sí? En cambio, un IPR, que es estas vigas de metal, cuando el fuego pasa de 1000 grados, a los 800 grados se tuerce, ¿sí? Una fogata está a más de 1000 grados. Un madero de 15 por 15 te dura toda la noche, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es mucho más seguro una estructura de madera. Claro, se tiene que contraventear, ¿sí? Y ya después se rellena. ¿Qué es un contraventiero? Si se han visto los edificios que se ven unas X de metal, ese, eso es contraventear. Y con la madera también se puede hacer. Hay varias dificultades técnicas y de ideas sociales, ¿sí? O sea, la primera idea es una casa de tierra es de pobres. Entonces, pues la realidad es pobrecito el que piensa eso, porque las casas de adobe son, o sea, tienen una isla, no son aislantes térmicas, pero tienen un comportamiento térmico muy interesante, porque son almacenes de temperatura, ¿ok? Al ser almacén de temperatura, ¿qué quiere decir? Que afuera hace frío, adentro está haciendo calor en la noche, ¿sí? Afuera hace calor, adentro hace fresco durante el día. Eso es un almacenaje térmico. La paja es un aislante térmico, ¿sí? Entonces, para cerrar, pues sí, la dificultad es más un problema de ideas que de materiales. Y todos estos materiales, pero igual el concreto, ¿sí? Igual el acero, todos los materiales tienen desventajas. Y una de las principales es la desventaja del agua. Si uno no cuida el diseño, si uno no cuida sus techos, todo se puede venir para abajo. Y la mano de obra consciente es lo más importante para que cualquier tipo de construcción sea correcta, ¿sí? Pues muchas gracias, Lulu. Y para la gente que te quiera contactar, que esté interesado en aprender, ¿tienes algún contacto? Es Lu, L-U, Malvido. Muy bien, entonces que se pongan en contacto contigo para, como dices, que reconstruyan sus casas con bioconstrucción. Bueno, pues qué chida entrevista. Yo creo que Lourdes nos iluminó mucho con sus conocimientos, y si pueden, contáctenla. Y bueno, ahora vamos con la parte, no sé si decir divertida, humor negro de la noche. Y bueno, quiero hacer una observación. Este programa se va a deslindar completamente de los comentarios emitidos por Bagalex en su cápsula titulada Survivor Extreme Experience. ¿Tienes algo que decir, Bagalex, pues, antes de...? Pues más que nada, no nos deslindamos porque es una ficción. Esto, bueno, no sé. Es una nueva atracción que hay aquí en un parque de diversiones, que no voy a decir el nombre, y pues está divertida. Cuando puedan ir a verla, es una nueva atracción que surgió a partir del 19 de septiembre. Bueno, vamos a escuchar, a ver qué tiene que decir. Ya saben que las quejas están en el teléfono de 55 79 89 26. Ya empezaron a entrar las quejas antes de escuchar la cápsula. Y bueno, pues escúchenla y háganse su propia reflexión al respecto, y esperamos su retroalimentación. Vamos a entrar. Dicen que es lo mejor, güey. ¿Dos personas? Sí, somos dos personas. Boletos, por favor. Ok, pasen por aquí. Gracias por venir a Survivor Extreme Experience, el lugar donde ayudar es una experiencia extrema. Este es un juego de roles y todos son importantes. Bueno, antes que nada, pasemos al cuarto de roles para asignarles uno antes de vivir la experiencia. ¿Cuarto de roles? No te preocupes, tú camina, ¿qué nos explican? Pasen por aquí. Al fondo del pasillo continúa la experiencia. Gracias. Bienvenidos. Su participación es fundamental como parte de este juego. A continuación veremos un video explicativo acerca de los roles que pueden jugar aquí. ¿Rol o la comunicadora. Viste con jeans, botas Dr. Martens, chaleco con muchas bolsas, gafas oscuras, barba de 3 días perfectamente recortada, cámara colgada de manera transversal en el cuello, gorra, paliacate rojo, smartphone de última generación y gafete de prensa. Su actividad, merodear en todos los lugares más cercanos al desastre y tratar de conseguir a toda costa la mejor imagen, no importa estorbar las labores de rescate, siempre y cuando tengamos la mejor imagen. Recuerden, no deben dejar que ningún militar, policía, autoridad y mucho menos un civil entorpezca su labor. Pueden amedrentar a las autoridades diciendo: estás violando el artículo 6 de la Constitución, que viola mi libertad de expresión. Si lo anterior no funciona, puedes hacer como que grabas al funcionario o llamas por teléfono a alguien importante. Algo indispensable, mirar al horizonte con cara de preocupación cuando no estés grabando. El reto es tener el mayor número de usuarios viendo tus transmisiones. Inclusive, puedes inventar situaciones o personajes para aumentar la audiencia. Pero si eres descubierta, perderás todos los puntos y saldrás con abucheos. Rol número 2. El o la rescatista. Viste con jeans o pantalón de gabardina, usa casco de construcción, lámpara de minero, chaleco y una soga o un arnés amarrado al cinturón. Es muy importante ensuciarte lo antes posible para poder ganar credibilidad, pero no demasiado, no queremos parecer constructores. Para este rol es muy importante hablar fuerte y caminar muy rápido a donde quiera que vayamos, con firmeza y determinación. No importa si vamos a pedir un sándwich. Sin caso. Con mostaza y con poquita cebolla. También es muy importante no reír en público, siempre mantener la postura de concentración. Ganas puntos si más personas hacen lo que tú mandas. El reto es mantenerlos activos, de vez en cuando pasar por al lado de la multitud y gritar: ¡ya se cansaron! ¡No! Para obtener respuestas emotivas por parte de los voluntarios. Palmadas emotivas a cualquiera que haga un esfuerzo. Rol número 3. La o el agente armado. Este puede ser un militar con su uniforme completo y su arma, o un agente de la policía. Estos caminan con firmeza por las áreas de desastre, de preferencia con su arma bajo el brazo, y así te la puedas pasar como el chinito. ¿Como el chinito? Sí, mirando. Claro, eso está chido. Este rol gana puntos cada vez que prohíbe el acceso a alguien a algún lugar, y gana más puntos si lo hace de manera prepotente. Señorita, entiende, esta es una zona restringida. Pero... son órdenes, no insista, por favor. Es que... No me obligue a proceder de otra forma. Pues que yo solo quiero pasar para dejar... A ver, ¿yo solo qué? ¡No me apunte! Yo solo les traía las arracheras que pidió el comandante. Ah, las arracheras. Muy bien. ¡Abran paso a la señora! En este rol te puedes valer de muchas artimañas. Puedes poner una banda, una cuerda, limitar el paso a donde sea y cerrar la calle que sea. Rol... él o la voluntaria. Viste de civil, cualquier tipo de ropa, usa casco de minero, porta un smartphone. Aquí ayudarás a pasar botes con escombros hacia el camión. Oye, ¿y por qué no acercan el camión? Llenar el camión no es lo importante, sino que todos ustedes vivan la experiencia. Así que si son 100 voluntarios, el camión estará a una cuadra. Si son 10, el camión estará a un metro, ¿entienden? Claro. Bueno, para este rol es muy importante la cara de preocupación en todo momento. Aplaudir cada que sale algún rescatista. Entra un perro policía, sale un militar, traen comida. O sea, es ser entusiasta y también organizar porras, canciones y de cuando en cuando gritos como ¡vamos México! Puede llevar la playera de la selección mexicana para darle una imagen más patriótica. Si es posible, también puede llorar en el momento que un rescatista saque un osito de peluche de los escombros. En este rol se requiere estar más pendiente del celular que de todo lo demás. Subir muchas fotografías o videos de ti o de los demás trabajando. Mensajes de aliento. Hashtag como canta y no llores o pray for México. O sea, sé que sí hay un problema. Paco sí le gusta más la acción, pero yo no soy mucho de actividad física. ¿No tendrás algún rol como más de oficina? Claro, para gente como tú tenemos... Rol número 5. Él o la activista en redes sociales. Está en el área de cómputo difundiendo toda la información que circula en la red, dando likes al por mayor, entrando en polémica de cuando en cuando con otros usuarios por las mentiras de alguna televisora. Este rol, como es el más pasivo, debe de aparentar que está haciendo más aunque no esté haciendo. Ejemplo, si tienes una torta que donar, es mejor que pongas ¿alguien sabe en qué albergue necesita comida? Y así las personas pensarán que vas a llevar mucha comida al desastre y tendrás muchos likes. O ¿saben dónde puedo conseguir lonas para mandar a Jojutla? O algo como se me enchina la piel cada vez que escucho Cielito Lindo. Y así uno aparenta estar ayudando o estar en el lugar de la acción. Es muy importante utilizar el ingenio para colgarse de las acciones de los otros. Por ejemplo, si alguien postea que están juntando víveres para llevarlos a la zona de desastre, tú reposteas agregándole un encabezado como ¡Help! ¡Urge llenar autobús con víveres! Y así parece que tú estás organizando la operación de los víveres. Bueno, el reto de este rol es obtener el mayor número de likes y comments. Chido, chido. Este rol me queda como anillo al dedo. Qué bueno. Les entrego una tabla de puntajes para que vean con qué acciones obtienen más puntos y algo muy importante, un rol emergente. El héroe o la heroína. Sí, cualquiera de los roles anteriores puede convertirse en el héroe o la heroína. Ejemplo, un voluntario que se escabulle hasta el área del desastre, se hace pasar por rescatista, entra a los escombros y rescata a alguien, un comunicador que logra burlar la seguridad y toma la fotografía de alguien dentro de los escombros, lleno de tierra y pidiendo ayuda. Inclusive un militar sacando un gatito de los escombros te puede convertir en uno. En caso de que logren hacer algo así, suena una alarma y abandonan el juego con honores, entre aplausos y con un bono de 10.000 puntos. Aunque si son detenidos por una autoridad en su intento de ser héroes, pierden todos los puntos y abandonan el juego entre abucheos. ¿Les quedó claro? ¡Clarísimo! Bueno, pues, bienvenidos Survivors a jugar. I don't know. Pues esta cápsula de Vagalex sí nos hizo reír, pero también pensar nuestro papel en todo esto con las redes sociales. Mucho se ha comentado de la diferencia que ha existido entre la respuesta de la sociedad en el sismo del 85 y la respuesta de la sociedad en este 2017, y sin duda el papel del internet, de las redes sociales, ha sido algo determinante en este cambio en la forma en que la sociedad se ha aproximado y ha ayudado y se ha solidarizado. Y por supuesto se ha mencionado que ha ayudado mucho para difundir, para comunicar, para informar, pero también tiene aspectos críticos importantes que tenemos que darnos cuenta, porque si no, no vamos a estar bien, haciendo bien las cosas. Me parece que una de las cosas fundamentales es que esta tan nombrada palabra organización, que siempre está dentro de nuestros procesos sociales, ahora la hemos dejado en manos de las redes sociales. Es decir, pareciese que para organizarnos necesitamos del WhatsApp, del Facebook, y sí, ya dejamos de creer en el Estado, no creemos en las instituciones del mercado, en las empresas, mismo en los ejércitos, pero la organización la dejamos ahora en manos de Facebook. Ahora sí creemos en Mark Zuckerberg, parece, porque lo que hacemos simplemente es postear, retuitear, informar, y parece que eso ya es organización. Cuando no es así, cuando la responsabilidad del trabajo y de observar un fenómeno social y tratar de llevar a cabo la acción conjunta, colectiva, más adecuado, tiene algo más que ver con una empatía personal, con la capacidad de reconocer las necesidades de un espacio y no necesariamente con estar conectados a nuestros aparatos, a nuestros celulares, a nuestras computadoras y sentir que estamos organizándonos simplemente por escribir un mensaje en una de estas redes sociales. Claro, y llegó un punto en el que yo creo que todos nos sentimos angustiados, saturados de tanta información en redes sociales. Pero además yo creo que hay una sensación de malestar generalizada en la banda, y de repente decimos, no, bueno, no hay que vivirla, hay que negarla, porque pues lo importante es ir y chambear, esta actitud sacrificial con el trabajo, con la chamba, como en esta cápsula de Vagalex. Pero ¿qué pasa con el tema de lo emocional? Yo creo que lo hemos dejado un poco de lado. De repente, aquí Alejandra y a mí nos agarró una fiebre de querer alivianarnos y fuimos a un montón de cosas, clases, contención emocional, y ni así nos ayudaba. Pero bueno, para eso tenemos esta entrevista con Geo, para que nos dé algunas claves, percepciones acerca de lo que movió el temblor a nivel emocional. Hola, Geo, ¿cómo estás? Bien, también, pues estamos aquí en el programa de radio y una de las preguntas que nos surgen a muchas personas, sobre todo yo creo que muchas mujeres que estamos lidiando con estas emociones de manera cotidiana, ¿qué crees o qué percibes que el terremoto ha generado en la cotidianidad de las personas, en las emociones y en las relaciones? Ok, bueno, lo primero que se movió, por decirlo de esa forma, es mucho miedo. Yo creo que la primera respuesta que hubo en ese momento y sobre todo después fue un miedo muy fuerte, porque como que muchos, sobre todo los que nacimos después del 85, nos dimos cuenta de que sí es muy real que se pueden perder muchas cosas e incluso la vida en un evento así. Porque como que lo entendíamos intelectualmente, pero haberlo sentido, yo creo que fue un impacto muy fuerte en ese término de miedo, incluso un poco del pánico, si lo queremos ver así. Claro. Y poco a poco, después de que se fueron dando, de que nos fuimos dando cuenta de todo lo que se perdió y de todo lo que pasó, hubo una tristeza muy grande que muchas personas convirtieron como en fuerza para ir a ayudar o para ir a buscar víveres, para ese tipo de cosas. Entonces, como que no se sintió mucho, o sea, no se permitió en general sentirla. Claro. Y ya después empezaron a darse otras cosas como el enojo, como la injusticia, ¿no? De por qué pasó esto, de ese tipo de cosas que son como el proceso normal de cuando pasa algo así de fuerte. Y creo que ahorita lo que prevalece es ese temor, ¿no? De que en cualquier momento pueda pasar otra vez algo similar. ¿Y tú crees que es un buen momento para resolver cosas que propiamente, o sea, sí tienen que ver con el temblor, pero cosas que también trae la gente que se le están moviendo, o crees que es mejor como que la gente ahorita se tranquilice, se relaje? ¿O cuáles crees que sean como estas estrategias que se puedan generar colectivamente o individualmente? Creo que para contestar eso necesito explicar un poco que primero muchas personas reaccionamos de manera muy distinta, ¿no? Hay algunas que reaccionaron de manera altruista y se fueron como a ayudar sin pensar cómo estaban ellas mismas. Otras se refugiaron más y casi no salieron, o prefirieron como esperarse a que se calmaran un poco las cosas para ayudar de otra manera, ese tipo de cosas, ¿no? Cada respuesta es correcta y es una reacción sana, ¿no? Del organismo que se busca proteger o que busca hacer algo. Y el problema es que por el mundo en el que vivimos y por la cultura y todo ese tipo de cosas, tendemos mucho a no ver por nosotras mismas o nosotros mismos y ver por los demás, sobre todo cuando vemos que hay mucha necesidad. Pero eso es un problema, porque si nosotras no tenemos los recursos suficientes, desde haber dormido bien, haber comido bien, ¿no? O sea, como recursos físicos, por decirlo de alguna manera, claro, no podemos ayudar tan bien. Sí es importante como relajar lo más que se pueda, sentir todo lo que sentimos, porque experimentamos emociones muy fuertes, pero como había que ir a ayudar o había que hacer cosas, no se procesaron, ¿no? No fue como este ciclo de me siento triste y lloro y me dejo de sentir triste, ¿no? Por simplificarlo mucho, sino que se quedaron como atrapadas o atoradas. Entonces, quizá en este momento no se necesita como trabajar cosas, no sé, de la infancia o ese tipo de, claro, de temas. Pero sí es muy importante que esas emociones se procesen, porque si no se quedan acumuladas en el cuerpo y son las que después generan síntomas o enfermedades o eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no tenemos eso, después nosotras vamos a ser el problema y nosotras somos a las que van a tener que ayudar. Claro. Ajá, claro. Eso sería. Claro, un poco asumir que estamos en crisis, ¿no? También entrar en ese mood y aceptarlo también. Pero lo que tú dices es súper importante, como regresar a lo básico, ¿no? Que sería dormir, alimentarnos, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final esto también tuvo un impacto, pues el terremoto mueve el cuerpo sin que nosotros decidamos moverlo, ¿no? Y nos mueve también este arraigo que es la tierra, que parece inmóvil y que todo el tiempo nos va a sostener, pero al final lo mueve. Exacto. Sí, justamente así nos sentimos. Como que ya el piso ya no está firme de una manera muy literal y también de una manera metafórica, ¿no? Claro. Y bueno, Geo, ¿tú tienes como alguna bibliografía que nos puedas recomendar o algún material, algo para un poco para ir agarrando mood de postraumático y darnos herramientas? Pues hay una página muy buena, hecha por una mexicana, de hecho, que se llama desansiedad.com. Tiene muchísimos temas sobre ansiedad de cualquier tipo, incluso también toca temas de depresión y eso. Y hay varios artículos que hablan del estrés postraumático. Tiene un par acerca de lo que pasó. Y tiene también muchos audios con meditaciones y como ese tipo de cosas que son bastante útiles. Y bueno, también creo que no ando tanto en las estrategias que se pueden hacer como sin ir a algún lugar de contención o así, pero yo me gustaría ahondar un poco más en eso. Que es como, nos da mucho, sobre todo las personas que son como más intelectuales y más de que nos gustan las ideas y eso, a subirnos luego a nuestra mente, ¿no? A sentir que ahí estamos más o menos seguras y que nuestro cuerpo como está en la tierra y la tierra ya no es un lugar seguro. Tendemos como a desarraigarnos y a alejarnos de eso, pero sí es muy importante como estar en el cuerpo, sentir lo que sentimos, tanto a nivel emocional, aunque obviamente va a ser muy desagradable, pero también a nivel físico, porque necesita, o sea, aparte de poder saber y regresar a esa armonía, ¿no? Es saber si tenemos hambre, si tenemos frío, si tenemos sueño, si nos duele algo, ¿no? Y eso solo se sabe estando en el cuerpo. Claro. Y también ir como buscando actividades que nos den alivio. Obviamente todas las sustancias adictivas y como ese tipo de cosas están fuera por completo, porque al final solo perjudican más en este tipo de cosas. Pero actividades cotidianas que nos den alivio: bailar, escribir, incluso escuchar música, que a lo mejor muchas personas podrían pensar, pero ¿cómo, si necesitan ayuda en tal lugar, voy a ponerme yo a escuchar música? ¿No? Claro. Te sientes culpable, ¿no? Totalmente. Pero sí es muy, muy importante, porque si nuestro sistema nervioso no se tranquiliza, es muy difícil que podamos como sentirnos mejor a la larga. Claro. Claro, sí, Geo, y a mí me parece súper importante esto, porque a veces parece todo tan grande y no puedes procesarlo todo. Y quieres procesar y resolver en tu mente la reconstrucción de la ciudad y el enojo hacia los políticos, el Estado, el capital. Y justo lo que dices es súper importante, porque hay que empezar también poco a poco, ¿no? Y desde una, que es lo que está en nuestras manos al final. Lo demás, ¿no? Exacto. Claro. Sí, sí. Ok, pues te agradezco mucho, Geo. ¿Quieres agregar otra cosa? Sí, solo una idea. Okay. Que es como que un poco para no sentirnos culpables cuando nos estamos cuidando a nosotras mismas, pensar como en el sufrimiento de toda la gente como una sola cosa, o sea, como si fuera, no sé, un pie gigante. Y si nosotras logramos disminuir un poco el sufrimiento que nosotras tenemos. Y puede ser algo mínimo, como, no sé, llevo mucho tiempo sin comer y cuando como, dejo de sufrir porque tenía hambre, hasta cosas más grandes. Ese pie, que es como una sola cosa del sufrimiento de todas las personas, disminuye un poquito. Claro. Entonces, verlo así es mucho más fácil, ¿no? No como, mi sufrimiento es mío y eso, yo soy. No, es una sola cosa, porque todos somos uno mismo, si lo queremos ver así. Okay. Y lo que yo haga para yo no sufrir tanto, ayuda a que las demás personas no sufran tanto. Claro, y así nos quitamos como también este sentimiento de como de inutilidad, y que al final nos volvemos a asumir como sujetas de, pues, de esta historia, ¿no? Y de nuestra sociedad. Claro. Bueno, Geo, pues te agradezco mucho tus palabras. Yo creo que van a ser súper importantes para toda la banda que nos esté escuchando. Te mandamos un abrazo. Gracias. Con propuestas muy concretas, hablando justo de organización social, de alternativas, de qué sí podemos hacer para reconstruir de una manera diferente. Y como decía ahí alguna persona, al reconstruir una casa, al ayudarle a alguien más, también nos estamos reconstruyendo nosotros emocionalmente. Entonces vamos a presentarles una entrevista con Ricardo Vélez. Él es bioconstructor, permacultor, miembro de la red de transición en Querétaro, y él está involucrado en una iniciativa de bioconstrucción en Juchitán, en Oaxaca. Piensan ir brigadas de bioconstructores a ayudarle a la gente a mostrarles un poco esta técnica para que ellos mismos sean los que construyan su casa. Vamos a escuchar esta propuesta que nos tiene. Okay. Cómo se está manejando en el aspecto mediático y en el aspecto como solidario toda la ayuda que se está llevando a cabo. Entonces, pues ahorita las ayudas corresponden más a estar como comprando despensas y esto pues es de comida chatarra, ¿no? Y pues eso pues nada más está favoreciendo muchas empresas privadas, ¿no? Los Oxxo, los Walmart, los supermercados. Y también de que ya la misma gente en zonas que están afectadas están mencionando que ya el líder está bueno. Y en realidad, pues ahorita se tiene como que pensar en apoyarnos en una forma en cómo van a reestructurarse, digamos, ya es, ahorita ya el plan de emergencia ya es, y ahorita ya es el siguiente paso de, bueno, cómo podemos apoyarnos para que nos pase, ¿no? Entonces, pues esa ya es una propuesta porque acá nos dedicamos a la construcción, nos dedicamos a la agricultura orgánica, a la regeneración. Y entonces, pues ver este momento de crisis de México como una oportunidad de sembrar, de compartir otras herramientas, otras técnicas que pues, ahorita en estos momentos pueden ser muy útiles para estas comunidades afectadas. Ahorita hay una propaganda mediática muy fuerte de las construcciones naturales, no solo de ahorita, sino es algo que viene suscitando desde hace muchísimos años. Que el cemento es la tecnología, que el cemento es duro, que el cemento es más duro. Pero el tema es como muy complejo y es muy delicado de tocarlo de diferentes lados. Ahorita hay muchísimos edificios de cemento y de varilla colapsados y nunca se cuestionan como la capacidad de esas estructuras. Entonces, bueno, ahorita sí es difícil el tema platicarlo porque obviamente tanto el presidente Peña Nieto sacó este comunicado diciendo de que las condiciones de adobe son frágiles, como también la gente ya esa desconfianza pues no les brinda seguridad en querer como construir con el elemento natural. Sin embargo, pues es una cuestión nada más de observar y sacar un análisis cuántas construcciones ahorita se cayeron de varilla y cemento y cuántas de barro. Y la otra, que sí me hace muy importante señalar, como subrayar, es que todas esas construcciones de adobe o de barro que se cayeron, es necesario hacer un estudio técnico por especialistas muy calificados de cuáles pudieran haber sido las consecuencias o las características. Porque muchas de ellas pudieron haber sido que se hizo una intervención años atrás, una intervención inadecuada sobre esas construcciones de adobe. Un claro ejemplo es de que siempre recubren con cemento los muros de adobe y es una práctica muy mala porque al muro de adobe no lo dejan respirar, se pudo haber cargado de humedad el muro de adobe y con humedad pues ya un poco de temblor se desparrama. Entonces bueno, hay que estudiar si eran esas construcciones intervenciones para saber si fueron inadecuadas, ¿no? Soluciones pues más radicales desde la país, desde la raíz, soluciones de autoempoderamiento, de autogestión, para pues, hacer este ejercicio, eso es lo que tenemos que ejercitar como mexicanos, ¿no? Y como sociedad. Propuesta de esta brigada es que yo quiero, la intención es ir a invertir en recursos humanos, ir a invertir en capacitaciones. Lo que quiero decir es vamos a facilitar recursos, herramientas técnicas para que ellos tengan y ellos decidan si es adecuado o no para sus circunstancias, su cultura, sus tradiciones. Ellos son los que van a determinar si es adecuado. Entonces, bueno, pues se necesitan gente que tenga alguna herramienta, alguna técnica que quiera compartir, desde bioconstrucción, desde regeneración de suelos, producción de alimentos, no sé, lo que sea. Y muy concretamente esta brigada está focalizando a que nos puedan apoyar, ya sea donando como capital para hacer una reconstrucciones naturales con unas técnicas pues más apropiadas, que son ligeras, como de bambú, una técnica que se llama bajarri, que son técnicas un poco más, más de la región, como más aplicadas a su sitio. Entonces, para hacer estas reconstrucciones dignas con apoyo de una técnica de arquitectos que ya tienen experiencia en eso, entonces, pues uno con el apoyo económico para poder materializar esto. Lo segundo es con herramientas de albañilería, que pueden ser martillos, barros, macetas, palas, pinceles. Desde mi contacto es en Facebook, estoy como Ricardo Vélez, ahí me pueden contactar, es la forma más rápida. Y si no, a mi correo electrónico, que es shipetotech.permacultura@gmail.com. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista, como siempre a tu disposición. Sí, gracias a ti, ya. Un saludo allá al auditorio y a todos. Una batalla se debe luchar con fuerza y con ganas para curar, tener valentía para mirar de frente la cara a la impunidad y aún con temores de claudicar, salir triunfante a la libertad, salir triunfante a la libertad, salir triunfante a la libertad. Acabamos de escuchar a Marisol Yáñez, esta canción se llama Faena, y pues eso es, hay que hacer faenas, manos a la obra, a reconstruir, pero desde otra lógica distinta y desde nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Marisol Yáñez es una cantautora de Guanajuato que actualmente vive en San Cristóbal. Muchas de sus canciones son muy relacionadas con los movimientos sociales. De hecho, esta canción está dedicada a Ayotzinapa. Apenas acaba de ser el tercer aniversario de esa terrible masacre. Y por supuesto que tampoco ahí podemos dejar de señalar a los culpables y dejar de pedir justicia y que no vuelva a suceder algo de este tipo. Entonces, pues si quieren escuchar más de sus canciones, pueden encontrar en SoundCloud sus canciones y también aquí en el Café Zapata con los compañeros de Radio Zapote tienen discos de ella, de verdad muy recomendables todas sus canciones. Bueno, y vamos a continuar hablando un poco de la reconstrucción emocional. Esto es algo también fundamental. Si queremos reconstruir la sociedad, primero tenemos que estar bien nosotros. Y pues vamos a una siguiente cápsula. Vamos a escuchar la entrevista con Víctor. Víctor García Bernal, que es un compañero que está movido sobre todo en el ámbito teatral, pero que ahorita mismo está hiperactivo haciendo talleres de contención emocional para los brigadistas y las brigadistas. Y bueno, Víctor nos va a hablar en esta cápsula un poco de qué trata el taller, quiénes se juntaron para hacerlo y cuál ha sido el resultado de este taller. Vamos a escucharlo. Más comúnmente sentimos después de un temblor como el que vivimos el pasado 19 de septiembre. Que se siente es una intranquilidad porque se rompió esta cotidianidad. Todas las actividades que queríamos hacer ese día y durante los días siguientes se rompieron. Y se rompieron por algo que no podemos controlar y que fue de manera masiva. Entonces, al momento de que rompemos nuestra cotidianidad, rompemos nuestra certidumbre. Y como rompemos nuestra certidumbre, pues empezamos a sentir mucho miedo. Y este miedo se canaliza mucha gente lo ha canalizado de diferentes maneras. Pero no se ha podido todavía desatorar. Es un nudo que tenemos como en la garganta, o en el estómago, o en la parte baja de la espalda. tenemos esos nudos emocionales que están manifestados con algún tipo de dolor físico. En su mayoría es miedo. No sé si puede hacer algún tipo de pulsión. No me gusta hablar tanto de psicoanálisis, pero sin duda podría ser quizás un miedo a la supervivencia. Para las personas que hoy, a más de 10 días de haber vivido este suceso, todavía se sienten nerviosas, afectadas emocionalmente, ¿qué les recomendaría? Cuando pasan este tipo de desastres naturales, el cuerpo se siente vulnerado. Lo que necesitamos cuidar entonces es el cuerpo, pero lo necesitamos aparejar a la emoción. ¿Cómo es esto? Vamos a aprovechar algunas de las metodologías que se han trabajado en Chile desde el sismo que tuvieron en el 2010. En Chile se sacaron una serie de manuales y técnicas que nosotros aquí en México les llamamos primeros auxilios emocionales, pero en las cuales daban una serie de recomendaciones. Voy a compartir un par. Una de ellas es el aire, el respirar. A más de 10 días del sismo, hay un problema en la respiración de las personas. Tenemos mucho aire contenido. Les puedo sugerir mucho que hagamos ejercicios para abrir la respiración. Y no hay mejor ejercicio para abrir la respiración que reír. Si reímos, si nos encontramos con la familia, con las amistades, con la pareja, vamos a reírnos. Riamos bastante, riamos a carcajadas y abramos nuestro aparato sonoro. Cuando reímos, resonamos, el cuerpo vibra. Y al momento de que está vibrando, se comunica con otros cuerpos y estas resonancias también nos ayudan a tranquilizar. Es como el ronroneo del gato. Cuando algún gato nos acerca y ronronea, el cuerpo poco a poco se va tranquilizando porque el ronroneo va resonando. Lo que hacemos con la risa es algo similar. Si nos reímos entre 2, 3, 15, 10, 20 personas, es muchísimo mejor. El hacer ejercicio, salir a correr por las mañanas, ayuda bastante bien. Cualquier tipo de ejercicio en el cual nos sintamos con comodidad para sacar aire, que entre mucho aire y que salga mucho aire. 2 es estirarnos bastante. En cualquier momento, cuando despertamos, hay que estirarnos. Si hemos estado sentados en una sola posición más de media hora, hay que pararnos y estirarnos. Estirarnos, bostezar, este tipo de acciones que hacemos con el cuerpo le van quitando este estado de debilidad. No es que tengamos como tal un cansancio físico, sino simplemente que esta emoción que tenemos está atorada y no nos permite accionar y recuperar toda la fuerza de nuestro cuerpo. El estirarse poco a poco lo va permitiendo. Y entre estas cosas hay que recordar que todo esto pues es un proceso, al igual que la medicina alópata, que comenta que con una o dos pastillitas te cura el síntoma, pero no el todo. De igual manera, ahorita lo que tenemos que hacer es un proceso continuo de mucho trabajo que nos puede llevar días, semanas o más tiempo, pero tiene que ser continuo. Y para las personas que quieran tomar este taller, ¿dónde se pueden comunicar? El taller y sesiones que estamos dando duran hora y media. Nos pueden buscar en Facebook como Cultura que Cura o Primeros Auxilios Emocionales. Ahí diariamente estamos posteando las actividades que se tienen en diferentes partes de la ciudad. De manera muy constante se está trabajando con niños en los albergues, en el de Benito Juárez, en el de Tláhuac y en el de Xochimilco, y a la par se están dando sesiones en diferentes puntos autogestivos de la ciudad, como lo es Casa de Ondas, Medios Comunes, Casa Viva y algunas otras. Víctor, ¿qué es eso de los primeros auxilios emocionales? Los primeros auxilios emocionales es un taller que estamos haciendo a partir de los eventos del martes 19. Es una metodología que se estuvo trabajando con gente que estudió psicología, terapeutas, artistas, todo esto a partir de sacar a la gente de este estado de shock que nos propician los desastres naturales. Pasamos de un estado de tranquilidad a uno de intranquilidad o de incomodidad. Yo prefiero decirles que pasamos a un estado de vulnerabilidad. Y este estado de vulnerabilidad nos coloca en una posición pasiva. Lo que necesitamos hacer entonces y lo que proponemos con este taller de primeros auxilios emocionales es dejar esa emoción pasiva que tenemos para volver a tener nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra razón de manera activa y propositiva. Bueno, es curioso el término, porque uno está acostumbrado a pensar en los primeros auxilios físicos para preservar la vida. ¿Por qué llamarle primeros auxilios emocionales? Un primer auxilio, hablando del cuerpo y en este sentido de preservar la vida, es hacer una acción inmediata que le permita a la otra persona que fue afectada mantener su vida a salvo en lo que transcurre esta etapa de curación. Por ejemplo, si alguien se cae de una azotea y se rompe una pierna, en un primer auxilio podría ser aplicarle un torniquete. Ese torniquete como tal no le va a aliviar, pero sí le va a permitir continuar su vida y su proceso para que se pueda atender posteriormente en algún punto de salud adecuado. Si alguien se está ahogando, pues uno le aplica una maniobra de primeros auxilios para evitar que se ahogue. Entonces, este primer auxilio es como para evitar la pasividad o el shock del cuerpo. Los primeros auxilios emocionales le venimos a llamar así porque hablar de emociones, trabajarlas, no es algo que se pueda hacer en un par de horas o en un fin de semana, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es provocar el dinamismo en las personas para que puedan reconocer cuáles son esas emociones que le están afectando en estos momentos y cambiarlas y reconvertirlas para que se puedan volver a activar. Ahorita hay mucha gente en los talleres que hemos dado a partir de este lunes que nos comentan, yo siento mucha impotencia, mucha frustración, que después del trabajo que se estuvo haciendo 3-4 días, llegar el gobierno a montarse en el trabajo que hemos estado haciendo. Llegaran los militares a acordonar las zonas, llegaran los policías a llevarse los acopios, etcétera, una serie de corrupciones que las conocemos bien. Eso genera mucha rabia y mucha impotencia. Después de la rabia y de la impotencia, se genera una tristeza. Y entre esto, entre la impotencia y la tristeza, mucha gente ha manifestado ciertos síntomas corporales que ya no les han permitido seguir trabajando. No podemos dormir bien, estamos sin apetito, nos enojamos con los compañeros, con las compañeras sin necesidad de... Y todo esto porque todas estas emociones que tenemos no se han podido trabajar. Estamos también vulnerados emocionalmente. Entonces, para resarcir esa vulnerabilidad y poder regresar como a nuestro estado de aquí a ahora, a nuestro estado de cotidianidad, a un estado de tranquilidad, es necesario practicar estos primeros auxilios. Y estos primeros auxilios los hemos estado trabajando de manera colectiva. No hemos estado trabajando primeros auxilios de manera individual, porque esto no es una guía terapéutica, no es psicoanálisis, no. Lo que estamos haciendo es una conjunción de juegos y rituales para que la gente pueda regresar a su aquí y ahora. Superar emocionalmente pues todas estas afectaciones que vivimos internos en nuestro ser. Y bueno, pues vamos a cerrar ya este programa. A mí me gustaría cerrar con una reflexión que salió hoy en la jornada, un artículo de opinión de Raúl Sivecki, y sus últimos dos párrafos dicen que el mundo nuevo ya existe. Es pequeño si lo comparamos con el mundo del capital y del Estado. Es relativamente frágil, pero está mostrando resistencia y resiliencia. Nuestra solidaridad debe recorrer los cauces de ese mundo otro, fluir mediante sus venas, porque si no lo hace, se debilita. La tormenta es un momento especialmente delicado, como comprobamos desde el 19 de septiembre. El sistema está empeñado en destruirnos y por eso está dispuesto incluso a fabricarse un camuflaje humanitario. La increíble solidaridad del pueblo mexicano se merece un destino mejor que engrosar los bolsillos y el poder de los poderosos. Pero eso depende de nosotros, porque de ellos ya no podemos esperar nada. Si es cierto que la solidaridad es la ternura de los pueblos, como escribió Gioconda Belli, debemos cuidarla para que no la ensucien los opresores. Y bueno, ya estamos cerrando este programa de reconstrucción. Y pues no fue más que esta suma de sentires, de reflexiones en torno a lo que sería el reto de reconstruirnos ahora desde esta perspectiva de la vida digna. Y bueno, recuperando los sentires de las mujeres, que también creo que son sentires específicos, voy a retomar algunos fragmentos de un texto de Itzel Cisneros, que se titula ¿Hace cuánto no lavas los trastes? 19 de septiembre. En los primeros días no se siente que el tiempo avance. 19, 23, 28. ¿Cómo seguir con la vida? ¿Qué vida? En las primeras horas nadie supo muy bien qué había pasado. Sí, se cayeron edificios. Sí, había personas dentro. En los primeros minutos todos sabíamos que algo terrible estaba sucediendo y que no podíamos solos, solas. El chofer de taxi sobre Tlalpan subió a quien veía corriendo por sus hijos. La oficinista asustada ofrecía su celular a quien no localizaba a alguien. Los albañiles dejaron su trabajo para sostener otros edificios. La palabra nadie se volvió importante. Nadie estaba solo. Nadie era menos importante. Nadie podía entender qué estaba pasando. Todos tenemos miedo. ¿Hace cuánto no lavas los trastes? Cada que regresaba a mi casa, después de pasar todo el día viendo la ciudad derrumbada, cualquier actividad que pareciera individual me repulsaba. No era cansancio. Si alguien me hablaba en ese momento para que fuera hasta la otra punta de la ciudad porque algo se necesitaba, iba. He visto en estos días personas que pasaron 70 horas trabajando sin descanso. No, no era fatiga. Es que la supervivencia exigía accionar en colectivo. ¿Comer? Mejor preparar comida para los brigadistas y comer con ellos. ¿Dormir? Mejor abrir mi casa para los que ya no tienen. ¿Hacer el súper? Mejor juntar víveres. ¿Ver una película? Mejor organizar actividades culturales en los albergues. No es una utopía si las mujeres allá que acomoden porque aquí se necesita fuerza. No es una utopía si escuchas a una chica decir, no tengo casa, pero ese no es pretexto para arreglarme. No es una utopía si te preguntan, ¿por qué en estos días no has lavado los trastes? Tardará mucho en que pase el dolor, en que aprendamos a vivir con estas desapariciones, y quizá volvamos a tener trastes y paredes, pero el recuerdo de lo que perdimos en minutos se quedará con nosotros. Ya no somos los mismos. ¿Cómo hacer para recordar que solo juntos vamos a sobrevivir? Y bueno, nos quedamos con esta reflexión de que juntos sobrevivimos, de que lo colectivo nos está salvando de alguna manera. Les abrazamos mucho. Aquí Andra Rodríguez y Claudia Caballero. Nos escuchamos en la próxima emisión de Vida Digna Radio. Este fue un programa especial, cadenado de todos los medios libres. Nos estamos organizando. Muchas gracias a Café Zapata, que nos hospedó hoy, a los compañeros, no solo que prepararon las cápsulas, sino que nos estuvieron ayudando aquí con la técnica, con toda la logística para poder hacer esta transmisión. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente programa de Vida Digna Radio. En este programa colaboran Bagalex, Fer Aguirre, Emma Villanueva, Iván Fernández, Claudia Caballero y Andra Rodríguez. Puedes copiar, distribuir y comunicar el contenido de este programa siempre y cuando no se modifique el sentido original y no se use con fines lucrativos. Agradecemos a todos los prosumidores de los multitrueques y redes de autogestión y economías alternativas que con su ejercicio hacen posible nuestra actividad. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Vida Digna Radio. Vida Digna. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Así es como entra la luz.